tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix estrenará Light of the Sky de Blackpink. La plataforma y la girl band anunciaron que el próximo 14 de octubre llegará al servicio un documental que mostrará los inicios y actualidad de las cuatro idols del momento. En la producción se podrá ver su debut, el backstage de sus conciertos y datos inéditos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.